Creadores de riqueza. Reflexiones sobre la clase que vive del trabajo. De creadores y creadores de riqueza, reflexiones sobre la clase que vive del trabajo. En este capítulo, en este último capítulo ya de esta serie de programas que hemos realizado, vamos a trabajar, a tratar, a reflexionar sobre un tema bastante interesante y a la vez complejo en términos de las proyecciones del futuro, de lo que podemos pensar, también con perspectivas históricas y también con reflexiones profundas que tienen que ver con el desarrollo, el sistema desarrollista en tanto economía, en tanto trabajo, en tanto el modelo que nos inunda, que nos coerciona, que nos tiene como sujetos, como trabajadores, como pueblo, ¿cierto? Y la decolonización. Esta otra contraposición o contrapunto que tiene que ver con reflotar o resignificar lo que no había sido resignificado en estos momentos. Ahora, en este capítulo, tomo las riendas yo de este asunto. Eso. Cambiamos a nuestro locutor habitual. Mi nombre es Manuel, ¿cierto? Lo vamos a estar acompañando en este momento, en este capítulo, para todos ustedes, para poder generar una buena jornada y una buena discusión. Queremos recordar, antes de comenzar, antes de presentar a nuestros invitados, que nos visiten en nuestra página sociedadytrabajo.cl. También nos pueden pillar en Twitter, arroba equipo FUNCIT, esa I con Y, o también en Facebook, Fundación Sociedad de Trabajo. Así nos pueden ubicar, así pueden descargar este programa que está siendo alojado en formato de audio y reproducir, reescucharnos en todos los rincones de este gran mundo, de esta Latinoamérica que hoy día se levanta con fuerza en contra de todas las dominaciones que hemos sufrido durante muchos años de historia. Bueno, y para comenzar, estamos aquí con los invitados en este panel presente. Quería primero saludar a Sergio. Sergio es integrante del movimiento Sol, movimiento político Sol. También es dirigente del comité de allegados y de la coordinadora Nehuen. ¿Está bien así, Sergio? Sí. ¿Cómo sí. Digo? Ok, hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? También estamos aquí con Felipe Valenzuela. Él es sociólogo. Es nuestro aporte significativo a este momento. ¿Cómo estamos, Felipe? Muy bien, gracias. No sé a qué te refieres con esos aportes significativos. Igual que todos los aportes que sí, vamos sí, a tener. me refiero a que te has tocado una segunda vez en estos sí, capítulos. Por eso lo quería decir solamente. Gracias. Se repite el plato. Claro, se repite el plato. No y era también mi intención, espero no que nuestros radioescuchas lo tomen bien. No, por supuesto. Siempre las opiniones vertidas en estos espacios son contribuciones a las reflexiones, no viéndolas como una unilateralidad, sino que como aportes para la discusión. Perfecto. Y también estamos aquí con Mariano. Mariano, él es investigador popular del equipo de pensamiento crítico Sociedad y Trabajo. ¿Cómo estamos, Mariano? Hola, yo estoy bien. Gracias, Manu, por este capítulo. Bien. Vamos de lleno a lo que nos convoca. ¿Cierto? Vamos a empezar con algunas reflexiones, como les comentaba al inicio de este capítulo, con el tema del desarrollo y la decolonización. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha surgido? ¿Qué experiencia hemos tenido como clase que vive el trabajo también? ¿Cómo este modelo o esta idea del desarrollo ha significado para el mundo del trabajo lo que ha significado? La construcción de una sociedad particular, que es la que tenemos hoy día, pero también con experiencias bastante interesantes en Chile, todo el periodo de sustitución de importaciones, ¿cierto? Donde hubo un desarrollo interno grande de la industria, de la industrialización, pero también visto desde el punto de vista actual, cómo este desarrollo nos ha venido comiendo, cómo se ha constituido como el cáncer, diríamos, de la naturaleza y ha ido soslayando a los territorios en las distintas localidades de este territorio. Felipe, quería invitarte a reflexionar sobre este tema. ¿Cómo tú puedes ver desde una perspectiva histórica lo que ha significado el desarrollo o el desarrollismo para los trabajadores chilenos? Ya, gracias. Mira, yo tengo las siguientes reflexiones, en realidad. Creo que primero hay que resolver, para hablar de desarrollo, un problema conceptual. Creo que es difícil escaparse del término desarrollo, porque de alguna forma todos los sectores políticos, ideológicos, lo enarbolan como uno de sus objetivos, como uno de sus logros, digamos, ¿no? Y lo asocian con el bienestar, fundamentalmente, de las personas que habitan una sociedad. Este último tiempo ha sido reemplazado severamente por el concepto de crecimiento, incluso se habla de crecimiento más desarrollo, cuando se atenúa un poco esta idea de crecimiento a seca, que sabemos por experiencia propia que trae consecuencias al trabajo, a los trabajadores y al pueblo en general, consecuencias fatales desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Pero volviendo al desarrollo, lo que yo creo que nosotros debemos plantearnos es ir más allá del desarrollo. Es intentar dejar atrás esa palabra que va a estar siempre tensionada por posiciones que tienen que ver con las formas de producir la vida de los seres humanos, digamos. Y en nuestro continente yo creo que hay una relación directa entre lo que llamamos desarrollo con procesos extractivos. ¿A qué me refiero? Digamos que esta situación que vivimos hoy, que yo la calificaría de neoextractivismo, porque son algunos fenómenos que parten después de haber pasado por algunos intentos incipientes, como tú mencionaste, de industrializar o de agregar valor a nuestras materias primas, se retoma fuertemente, en el caso chileno, digamos, una economía basada en los rentistas multinacionales extrayendo nuestras materias primas. Y en el caso de algunos estados progresistas que se han logrado consolidar medianamente en nuestro continente, en nuestras tierras, digamos, como el caso de Bolivia, el Ecuador, para ser más o menos, para hablar, han tenido rasgos de neodesarrollismo, de neoextractivismo también. Han buscado fórmulas. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? Que yo creo que esto tiene que ver, a propósito de lo que tú mencionabas al principio, con procesos de colonización. Porque el extractivismo no es una cuestión nueva en nuestro continente. El extractivismo surge ya hace más de 520 años, van a ser, cuando los invasores pisan estas tierras. Creo que ahí empieza el proceso de extractivismo. Porque ellos descubren cuestiones que venían buscando, seamos concretos, como el oro en todo el tremendo valle de los ríos inmensamente ricos en oro en lo que hoy día es Colombia, y con la plata, que de acuerdo ya con un libro escrito por Galeano ya hace más de 4 décadas, que es Las Venas Abiertas de América Latina, en Potosí se veían los filones, las vetas de la plata eran posibles, brillaban, resplandecían, digamos. A ese nivel había. Entonces, ellos no solamente recogen minerales, sino que empiezan a recoger otros bienes que la naturaleza había depositado a través de miles de años en nuestras tierras. Y por lo tanto descubren el tabaco, se llevan las papas, etc. Y hay un proceso también de extracción de nuestra tierra para cuestiones, para resolver problemas alimentarios, de una crisis profunda que yo creo que nuestros escuchas deberían conocer, los historiadores ignoran un poco esto. En algunos momentos del siglo XV en Europa llegaron a haber fenómenos de canibalismo en Europa por tremendas crisis que se producen porque se estaba cambiando, ¿no es cierto? Se estaba dejando atrás modelos de esclavitud y después feudalismo para pasar a un capitalismo incipiente que fue alimentado sin ninguna duda con el extractivismo que se inicia en nuestras tierras. Esa cuestión no se ha detenido nunca. Y lo que ocurre es que cuando llegamos a la historia más cercana, Esto está teñido de ideología, porque se nos ha hecho pensar que extraer los productos mineros son hechos inevitables, son costos inevitables para nuestra forma de vida. Y yo creo que ahí hay un problema de fondo, ideológico. Se nos ha hecho pensar de que extraer nuestros bosques es inevitable para poder conseguir producciones que van a generarnos bienestar a través de procesos productivos. Y eso definitivamente no es así. Y eso se puede complementar con una paradoja. Y una paradoja que no está inventada desde el mundo crítico, sino que el propio Banco Mundial, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, leí por ahí unas partes que habla de esta paradoja, que dice que los países más ricos en recursos naturales son los que más pobres se encuentran normalmente. Ellos lo dicen de otra manera, ellos dicen, son los que más les cuesta impulsar el desarrollo. Y esa es una paradoja bastante cruel, ¿no es cierto? Porque todo el mundo habla y desde que uno crece aquí dice, somos un país inmensamente rico. Lo que no se dice, digamos, que la riqueza que está depositada en la tierra, que está depositada en las rocas de nuestro continente y de nuestras tierras, de nuestro territorio, digamos, no tiene ningún valor hasta cuando no interviene el hombre para que con el trabajo le genere valor. Entonces, yo quería partir por ahí diciendo, es necesario plantearnos algo más allá del desarrollo. Empezar a imaginarnos una cosa que tiene que ver con eso. Dejar atrás el extractivismo. Ahora, ojo, aquí hay problemas culturales que no se pueden obviar, no se pueden soslayar en esta discusión, ¿no? Nosotros no podemos volver atrás y tomar agua que no esté potable, digo, porque vamos a tener calamidades con la salud. O sea, vamos a sufrir hasta pandemias, como seguramente ocurrían antes cuando habían sectores que no tenían el cuidado necesario. Y yo quería decir eso, quería primero referirme al extractivismo como un problema que está asociado con el desarrollo, pero también quería decir, para terminar, que no es cierto que sea inevitable. ¿Y por qué no es cierto? Porque en Chile ya se está haciendo afortunadamente conocido que en el sector de la minería no es necesario explotar todas las minas que están, todas esas minas que están explotadas. El 70% de esa riqueza es robada por las multinacionales. O sea, los tipos en 6 años y medio se llevaron el equivalente al presupuesto de la nación de 2 años. Ya hay gente de los sectores académicos que son más liberales en este país que ya están dando cuenta de esto, porque es un descaro, digamos, como nosotros no solamente nos extraen, sino que nos saquean los recursos que se obtienen. Por lo tanto, si uno se pregunta, yo me lo pregunto y lo he planteado muchas veces, ¿cuál es la mina o la instalación minera que menos contamina? Y yo siempre planteo, es la que no se explota. Porque resulta que no es necesario explotarlas todas. Las 10 empresas mineras más grandes, privadas, aportan al Estado de Chile $1,000 millones menos en promedio, extrayendo 75-76% de la producción de cobre que de lo que hace Codelco. Codelco aporta 1,000 millones en promedio mensualmente más, y explotando solamente un 28%. Entonces, no es solamente una paradoja, es un dato de un saqueo, de una estafa. Ahora, respecto de otros recursos, recuerden que cuando uno está en el colegio le enseñan a diferenciar que hay recursos renovables, recursos no renovables. Claro, claro. El estado de saqueo y de acumulación feroz del capitalismo actual está trayendo una consecuencia que es gravísima, que por las altas tasas de explotación de aquellos recursos que consideramos renovables, se están transformando en no renovables. Ese es un dato que está empezando a ocurrir en nuestros territorios. O sea, si tú sobreexplotas, ya no nos vamos a aburrir detallando, pero tiene que ver con recursos del mar, tiene que ver con recursos agrícolas, que la sobreexplotación. No sabemos qué va a pasar después de algunos años, por ejemplo, cuando todas las capas del carbonato, de lo que llamamos litio, desaparezcan de la faz de la Tierra. No sabemos todavía, porque durante todo este periodo de colonización que corre en paralelo con el desarrollo del capitalismo, que es equivalente al extractivismo en nuestros territorios, a pesar de esas décadas de incipiente intento de escaparse de eso, digamos, a través de lo que tú nombrabas con el sistema de la sustitución de importaciones a través de la industrialización. Toda esta etapa, digamos, ha significado deterioro profundo en nuestro sistema, en nuestro ecosistema. Pero que hace años atrás la tecnología y la ciencia no nos permitía percibir el nivel de deterioro que alcanzaban, ¿cierto? Hoy día ya tenemos claro, ¿no? Tenemos muy claro. Yo dejaría hasta ahí porque después retomaría una cuestión un poco más al hueso, si se quiere, respecto de las relaciones sociales que están en torno a esto. Vamos dándonos cuenta entonces, con lo que tú nos estás mencionando, que estamos como humanidad, ¿cierto?, sufriendo las consecuencias de lo que ha sido un capitalismo devastador a lo largo de todos estos años, entonces. ¿Y cómo podemos generar nuevas ideas para este pensamiento, para poder seguir subsistiendo? Porque como seres humanos necesitamos trabajar para vivir, pero en estas condiciones de explotación del capitalismo, trabajamos para vivir para que los ricos vivan, principalmente. Entonces, te quería preguntar, Sergio, ¿cómo lo ves tú desde tu óptica, desde tu punto de vista, desde los territorios? Sí, bueno, primero que nada, ver el tema de desarrollo. Quisiera también andar un poquito en la palabra, ¿cierto?, que es lo que nos ha traído hasta acá, para así después ir viendo cómo podemos ir descubriendo, despejando qué es lo que significa descolonizarse, finalmente. Es como bien ya mencionó Felipe, el desarrollo está vinculado al extractivismo y está vinculado finalmente a una concepción. Dentro hay un contenido que es ideológico y que ahí es un muy buen ejemplo para entender lo que significa descolonizarnos, que es poner en cuestión también cuál es el contenido que hay, que subyace, ¿cierto?, en los términos que utilizamos. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, ¿cierto?, hablamos de extractivismo. Y cuando nos dicen los países que se aplica extractivismo son subdesarrollados, porque hay otros que están desarrollados. Pero esos otros que se desarrollaron en base a lo que se ha llamado la acumulación originaria. Por tanto, su desarrollo también es nuestro desarrollo, aunque la cara del desarrollo de los países periféricos sea fea, sea de hambre, sea de miseria, es el desarrollo del capital mundial y del sistema mundo, como dice Wallerstein. Entonces, en ese contexto, poner en cuestión el tema de desarrollo, ya no, que es poner en cuestión el tema del extractivismo, ya tira por debajo el tema de la sustitución de importaciones, porque la idea que había detrás de la sustitución de importaciones es que por obra mágica, ¿cierto?, por desgracia divina, no había tocado vivir en un país pobre que no tenía cómo desarrollarse y tenía que imitar al colonizador en su proceso. Y imitar a alguien que nunca va a ser uno es un camino imposible, es un camino inviable. Entonces, finalmente lo que nos dicen a todos es que Chile o cualquier país de América Latina es un país inviable, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, sigue condenado a lo mismo. Entonces ahí también nos implica incluso pensar otras cosas. Hay autores que dicen que la descolonización también implica una redistribución mundial de la riqueza, porque ya llega un momento, ¿cierto?, de tanta acumulación, de tanto despojo, que para nivelar la cancha no significa solamente que se levanten uno, sino va a haber que recuperar y redistribuir mundialmente esa riqueza. Y eso implica también la hazaña que significa poder, lo que significa descolonizarse. O sea, descolonizarse tampoco implica solamente que nosotros nos descolonicemos o nos emancipemos del supuesto padre, sino significa romper esas cadenas, y esas cadenas significan que el colonizador deja de ser colonizador como tal también. Y ahí, para entrar como un poco como en la materia del tema de la descolonización y eso, es intentar entrarle a los puntos o a las cosas que nosotros tenemos preconcebidas de antes y ponerlas en cuestión. Porque esas preconcepciones nos pueden llevar a abrir nuevos espacios que quizás no nos habíamos entendido. Porque también la izquierda se ha pensado a Chile desde Europa y ha pensado también en esos mismos términos. Y en ese contexto también nos tragamos de alguna manera todos los prejuicios o preceptos, ¿cierto?, de toda esa izquierda que se fue desarrollando en determinado momento histórico y los asumimos como una verdad que tenía que ser transmitida a todo el pueblo barbárico, ¿cierto?, de estas tierras. Y hay uno de los elementos que es sustantivo, que tiene que ver con el tema acá mismo que se trata en el programa, que es el tema del trabajo. Porque cuando uno se mete, no estoy hace mucho, soy joven, por tanto llevo, no sé, unos 10 años militando en esta cuestión, uno al principio te llegaba la norma, ¿cierto?, de que la contradicción fundamental es capital y trabajo. Y ahí se volvía el tema, ¿cierto?, que probablemente podemos empezar a encontrarle muchos sentidos, ¿cierto? Pero también hay cosas que subyacen detrás de eso, que subyace que finalmente tu condición de identificación no es en tanto creador de la riqueza, sino en tanto trabajador asalariado o trabajadora asalariada, que no trabajadora doméstica, sino asalariada también, digamos, como que no, algunos tipos de trabajos son los que existen, ¿cierto? Lo que es permitido. No se reconoce el trabajo total tampoco. El total, de todo lo que es el sistema de producción y reproducción de la vida. Y subyace también una idea de separar, ¿cierto? De buscar el concepto y no la categoría de lo que sería la clase. Es decir, buscar qué es lo que más se parece a lo que sería la clase obrera europea en este país y ahí identificar, ¿cierto?, los sujetos revolucionarios. Y en ese entredicho, y lo hablo también principalmente desde el mundo de los pobladores, que es el mundo que me toca a mí, que es un mundo, junto a otros muchos mundos, ¿cierto?, que están en este tipo de lucha, rezagados de del pensamiento de la izquierda. ¿Cierto? Aquella gente que vino, que nadie sabe de dónde, y se puso y se instaló, ¿cierto?, sus casas callampa a mediados del siglo XX, y ahí se quedaron. Gente sin historia, gente de los nada, ¿cierto?, los nunca, etcétera. Pero ese los nada, los nunca, también una cosa que hay que ponerse en cuestión. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos dijo que eso era nada, que éramos nunca, claro, que éramos eso, que no éramos nada? Que éramos aquellos que vinieron a poblar, ¿cierto? Y ahí entra también lo que en algún análisis ahora que se están retomando desde América Latina de Marx, ¿cierto?, distinto, es que el capitalismo produce la pobreza. Es decir, que yo me tenga que asalariar y que tenga que vender mi fuerza de trabajo y mi vida es porque soy pobre. Y no tengo otra, o sea, tengo que ir a hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que creó las condiciones de mi pobreza? No es la desgracia divina, ¿cierto? El azar ni nada, sino que hubo un despojo originario de las condiciones que me permitían vivir. ¿Y cuáles son las condiciones que me permitían vivir? La tierra. A la comunidad se le arrebató la tierra y después a la comunidad, después de arrebatarle la tierra, le arrebataron los individuos para quedar desintegrada. Y una vez desintegrado, en la pobreza, en la miseria absoluta, donde uno no tiene más que los cabros chicos, ¿cierto? Y la fuerza de trabajo para vivir, es obligado a determinarse en cuanto clase. Entonces uno igual también, en los mismos procesos de descolonización, también puede empezar a plantearse cómo yo me afirmo en mi dignidad de lo que es antes y que siempre va a ser antes de lo que la totalidad del capital. Esa dignidad que me hace persona, esa dignidad que me hace comunidad. Interesante el tema que estás planteando, porque apunta efectivamente a lo que estamos intentando desarrollar en este capítulo, que tiene que ver también con complejizar el concepto de desarrollo, pero también verlo desde el otro punto de vista, de lo que tú estabas comentabas, que los seres humanos tenemos una historia, tenemos un pasado, habitamos este continente hace varios miles de años, nos hemos ido construyendo culturalmente como humanidad. Quiero volver también a esta reflexión del desarrollo, Mariano. ¿Tú qué me podrías comentar con respecto a este mismo tema? Sí. Bueno, primero recalcar que me hace sentido lo que plantean acá los compas. Felipe, al decir que hay que superar la idea de desarrollo, yo creo que claro, algo de eso hay. Más bien diría que hay que abortar la idea de desarrollo. Porque tratar de superarla, reformarla en los mismos términos, creo que no va a tener sentido alguno. Y cuando refiero a la idea de abortar el desarrollo, no quiere decir volver a formas de vida precapitalista, en lo absoluto. O sea, hay que asumirse del momento histórico que hay. No, ni esencialismo ni naturalismo en esto. Sino que hay que, siento yo, dar una disputa en relación a los elementos de la Tierra. Más allá del desarrollo. Mira, desde la experiencia, desde la investigación popular, nos ha tocado compartir con comunidades del Maule. Comunidades del Maule que están azotadas por el desarrollo europeo. ¿Cierto? En la comunidad de La Puntilla, cerca de San Javier, por la ruta de los invasores, que conecta, qué sé yo, a Linares, San Javier, con la costa. ¿Ya? Chanco, en fin, se encuentra esa localidad, que es una localidad que ya está azotada por las forestales, por la industria forestal, que justamente busca el desarrollo. Y claro, esta comunidad es doblemente azotada en este momento histórico porque se instala una multinacional llamada Coexca, criadora, torturadora y faenadora de cerdo. Con más de 144.000 madres, digamos. Qué terrible. Es terrible. Así, los mismos dirigentes han dado cuenta de que aproximadamente son 70 hectáreas de caca, donde guardan los purines, y ni siquiera se sabe, no hay certeza de cuán impermeabilizado está. Puede ser un impacto tremendo, más de lo que está pensando. De hecho, ya es un impacto tremendo, porque al poco andar de esta empresa de miseria, Ya hay olor a caca en toda la zona, ya hay moscas, ya hay bichos que nunca se habían visto en una comunidad, insisto, que está habitada por adultos mayores, adultas mayores, de recambio campesina, ¿ah? Siguen siendo los nunca, los nadie en ese sentido. Entonces, ¿a qué voy con esta experiencia? Que, digamos, para que exista el desarrollo, como planteaba Sergio, inevitablemente tiene que existir el subdesarrollo. Esta empresa multinacional, entre otros fondos, se hace de los fondos de pensiones, de los profesores de Dinamarca. ¿Ah? Dinamarca, digamos, un país desarrollado. Lo mismo pasa con Suiza, que tiene a su haber todos los bancos. Claro. Entonces, para que existan los suizos, los Dinamarca, tienen que existir los Chile, la Puntilla, los San Javier. Entonces, más allá de superar el desarrollo, yo creo que hay que negarlo, no hay que darle ni un centímetro, y tratar de, desde el territorio, desde esta nueva forma de comunidad, no la ancestral, buscar alternativas. Desde la comunidad ancestral se refuta el término de desarrollo y se reemplaza por el término de reciprocidad. Es decir, uno deja de ver a la tierra como recursos naturales, renovables o no renovables, y lo entiende como elementos constitutivos de la vida. No necesariamente del modo productivo, sino que de la vida, de la reproducción, digamos, más inmediata de la humanidad, que es, no sé, tomar agua limpia, tener un medio ambiente limpio, relacionarse con la naturaleza en esa digamos, en esa condición de igual a igual, que puede ser muy hippie, puede ser muy, no sé, se le pone distintos nombres, pero no es tan descabellado si entendemos que hasta ahora el desarrollo no ha llevado hacia el abismo. Entonces no tiene nada de alucinante, digamos, el hecho de buscar ese tipo de lógicas de reciprocidad, cada territorio produciendo sustentablemente para una producción local, no para una producción nacional ni mundial. Estoy hablando desde generación de energía hasta, no sé, por industria de cerdo, incluso. ¿Ah? Entonces, claro, el desarrollo yo creo que hay que abandonarlo, hay que buscar una relación de reciprocidad, y eso nos hace mucho más consciente de con quién estamos tratando. Ya dejamos de verlo como recurso, elemento, o sea, capital, en fin. Parece ser entonces que el desarrollo se ha planteado en Chile como el saqueo, como comentaba al principio Felipe, pero no solamente eso, sino que también ha significado subsumir a este sujeto, a esta sujeta, a este ser que habita, a este ser humano que habita, pero no solo lo humano, sino que los animales y su flora y su fauna, podríamos decir en términos naturalistas, estamos despojando de la vida. Entonces estamos yendo a un abismo que parece que no tiene fin y no tiene fondo. Las posibilidades que se nos presentan están oscuras, y estamos tal vez en un momento de replantearnos y poder generar una sociedad tal vez distinta, alejada de este término tan macabro tal vez que resulta ser el desarrollo. Comentábamos que la posibilidad es ir más allá del desarrollo, ¿cierto? Tú planteabas que podía ser el tema de la reciprocidad como margen o como actividad humana que nos permita vivir bien. Mira, solo hacer un punto también ahí, en el sentido de recuperar lo que decía Sergio. O sea, negarnos a esa alternativa factible es negarnos a lo que existe, o sea, existía antes de la invasión. Es como decir, esa experiencia vigente todavía en algunas comunidades no son nada de una invención, sino que hay que reposicionarla, si quiere, ejercerla, como es la consigna de hoy por hoy a partir de Quintero y Puchuncaví, ejercer la soberanía desde los territorios. Entonces, si es que aquello se logra establecer como sentido común, cada territorio entonces también va a buscar su forma de reproducir la vida material e inmaterial por fuera del desarrollo. Bueno, me acabas de dar entonces el pase a lo que vamos. Primero quiero recordarles que nos visiten en sociedadytrabajo.cl, ¿cierto? Estamos reproduciendo este programa para todo el App Yayala y el Huelmapu en distintas radios que van a ser la contrahegemonía de los pueblos y de los que estamos luchando hoy día para construir un mundo mejor. Quiero dejarlo invitado ahora a escuchar una pequeña cuña para que hable de este mismo tema, después un temita asociado y volvemos con el programa. Mai mai compuche al que tu que lo te fachi son un che mapuchengen Gonzalo Luanco Piñén. Un saludo a toda la gente que está escuchando esta noticia. Yo soy Gonzalo Luanco. Nosotros hoy día nos hemos convocado acá en el Cerro Huelén, también añadiéndonos después a la marcha Noma FP, pero nuestra convocatoria como mapuche es porque el Machi Celestino lleva 100 días de huelga de hambre, 100 días en que el Estado ha hecho oídos sordos a las demandas de nuestra autoridad espiritual mapuche. Él es inocente, tuvo una condena política por el peso de los colonos, por buscar un culpable, pero quienes estuvimos ahí en la formalización sabemos que todas las pruebas fueron infantiles y no fueron capaces de probar de quién fue culpable. Él siempre lo ha dicho, yo tengo las manos limpias, y él, lo que está pasando por cárcel por un tema espiritual, como mapuche. Entonces, lo que se está solicitando es que el Machi renueve su regua como autoridad espiritual, 48 horas, y de eso lleva 100 días en huelga de hambre. Nosotros viajamos este fin de semana, venimos llegando hoy día a la mañana al sur, se están convocando Machi, Lonco y todos los peñi y lamien de distintos territorios al hospital intercultural de Imperial. Nosotros como pueblo, históricamente, toda nuestra manifestación como cultura, espiritualidad, va en pos de un camino de la reconstrucción como nación mapuche, y las demandas territoriales obedece a la invasión histórica que hizo el Estado de Chile en 1860. En 1860 el pueblo Chile llegaba solo hasta Concepción. Desde el río Bío Bío hacia el sur, el pueblo mapuche tenía una jurisprudencia propia. Esa es la que se ve alterada con la invasión del Estado de Chile, que pasa a llevar el Tratado de Tapihue de 1925. Entonces, estamos en una sociedad donde hay mucha falta de información histórica, de cultura. Nosotros como mapuche, es un deber despertar, a levantarnos como pueblo, reivindicando nuestro país mapuche, digamos, el lenguaje político. Y en base a eso también el Machi Celestino ha sido perseguido políticamente, porque es un machi que no va en la lógica cristiana, que reivindica territorio como mapuche y que apoya las demandas mapuche. Por eso reiteramos que la condena es política. Y dentro de ese marco, nuestro pueblo mapuche sigue levantándose en distintos territorios con recuperación territorial, porque el mapuche sin tierra no es mapuche, al igual que el mapuche con tierra y sin mapudungún tampoco es mapuche. Es un todo que es difícil, pero que hacia allá apuntamos como pueblo. El hip hop es nuestra arma comunicacional, porque el hip hop tiene un origen en los afrodescendientes, en los pueblos oprimidos de todo el mundo. Por lo tanto, el hip hop es un género musical que desde su raíz ha denunciado la injusticia de cada pueblo oprimido. En este caso, como mapuche, como pueblo chileno obrero, no cambia la situación, seguimos denunciando, educando, es un canal de educación, de información, de contracultura. Entonces, para nosotros es un arma potente, porque también se están levantando las nuevas generaciones a través del rap mapuche. Bueno, yo tengo un tema que me identifica mucho, que yo llevo 4 discos editados de rap mapuche, y dentro del primer disco hay varios himnos que me identifican, y uno de esos es Huehuaín, que significa vamos a vencer. O sea, pese a la cristiandad de siglos, pese a la discriminación de siglos, a la invasión política, a la invasión lingüística, a la invasión jurídica en nuestro territorio, como mapuche seguimos de pie, huichapaín, y seguimos diciendo huehuaín en todas las mapu. Filple mapumeo piqueín huehuaín. Wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine wine, mon ele ay tai ma bu, we wine, mon ele ay tai kimon, we wine, wiño ay ma bu don kun, chao, nuke a wine in kawain, auténtico autóctono autónomo en mi micrófono, caquiña playa y detenernos no, la pelea no está perdida, aquí no hay freno, perdido hasta los winca el territorio ajeno, se nos persigue y condena, por lo que somos, no por lo que hacemos, por lo que somos venceremos, guayqui guiño cuchillo protegiendo los guillatúes, contra los pirulocos practicando el buen fue, seguir volar como el charo y el manque, y cazar, que la presa mejor se arranque, siempre danzar, como el trégol y el choy que hacía avanzar, a paso antiguo nuestro trote, y esto va por todos los hermanos que siguen vivos, se unirán en el huaychan todos los pueblos nativos, Cahuéscar, Aymara, Tehuelche y los Peñites, toda Latinoamérica que no se llama Latinoamérica, este nombre lo puso el invasor, cada mapu con su propia cultura y nombre en cada sector, no somos ni dueños ni gente de la tierra, brotamos de la tierra, nacimos de ella, huehuaí, mon ele aintain mapu, huehuaí, mon ele aintain kimon, huehuaí, huiño ain mapu dongun, chao, nuke amuain inkawain, huehuaí, mon ele aintain mapu, huehuaí, mon ele aintain kimon, huehuaí, huiño ain mapu dongun, chao, nuke amuain inkawain. Propio lenguaje, religión, política, cultura, estado chileno, chilenis imponiendo su postura, integración, envoltura, desfigura nuestra visión, por eso nos llama terrorista, lo mapuche en prisión, seguiremos el caminar de los abuelos, las estrellas del cielo, las aves y su vuelo, con el boom, boom, boom, boom, boom, del culturum, mapuche ni molfum, penchana, buen fobleacun, dicen respetar al mapuche y su gente, al primer problema no dicen indio indigente, el genocidio no se esconde bajo del cache, winco usurpadores más amargo que el nache, a nuestro héroe no le hacemos escultura, porque llevamos su sangre latido y el filo del tokikura, a nuestro huichafe en las cárceles, no hay nada que cancele su granito, su grito, su gran hito de libertad, winca indigenista, opinadores de repista, paternalista alejado de nuestra realidad, tan huichan guiado por lo ancestral, al calor del cultural, camino espiritual, huehuaí, mon ele ain tain mabu, huehuaí, mon ele ain tain kimon, huehuaí, huiño ain mabu dongun, chao, nuke amuain inkawain, huehuaí, mon ele ain tain mabu, huehuaí, mon ele ain tain kimon, huehuaí, huiño ain mabu dongun, chao, nuke amuain inkawain. Bueno, después de esta cuña que teníamos preparada y también desde este tema de la resistencia en el Huelmapu, nos hemos venido a instalar otro tema en la mesa, a ver cómo a través de la política, a través de este Estado burgués, ¿cierto?, se han ido criminalizando las causas de un pueblo en constante liberación de esta colonización. Y recuperando esta idea, esta noción de los nunca, los nadie que comentaba Sergio, ¿cierto?, nosotros, el pueblo, todos ustedes, todas ustedes, tenemos una historia, tenemos un pasado que nos empieza a dar ciertas formas de ver el futuro, recopilar, resurgir, renacer toda esa fuerza, todo ese Nehuen, dirían los compañeros por allá. Parece ser una situación que nos invita a reflexionar, sí, a lo menos de lo que puede ser este futuro, ¿cierto? Este futuro en el modelo capitalista de barbarie, casi la extinción, pero yo no lo quisiera decir así, sino que la barbarie de los pueblos, de la barbarie de los más pobres, los que estamos sin salud, que no tenemos previsión, que tenemos que endeudarnos y pagar hasta el último peso de nuestro salario, o transitar otro camino distinto, a un futuro más próspero tal vez para todos, en una lógica del buen vivir, donde todos y todas podamos ser felices finalmente. En relación a eso, me gustaría continuar con el tema que estábamos tratando. El desarrollo ha significado que Latinoamérica tenga una cara fea, ¿cierto? Lo que tú comentabas, Sergio. Entonces, ¿qué es finalmente lo que podemos ir pensando en perspectiva, desde la actualidad, desde la realidad contingente y cotidiana que tenemos hoy día en la vida y el actuar político? Quisiera como ahondar también e intentar de ver cómo podemos entrarle un poco al debate. La idea de progreso se subyace en la idea de desarrollo. Hay una idea de progreso. Y esa idea de progreso tiene una temporalidad. Antes estábamos mal, ahora estamos más o menos, en el futuro vamos a estar mejor. Y esa idea de temporalidad es una temporalidad que no tiene ninguna justificación racional, ¿cierto? Ninguna justificación más que es así nomás porque así ha sido. Como siempre han existido los pobres, siempre ha existido la modernidad en ese sentido. Y la idea de progreso está súper generada en torno a eso. Esa idea de temporalidad que nosotros estamos más atrasados, somos un país atrasado frente a otros que van más adelante. Y en ese espacio está... Se cae también de repente en lo previo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que salir, por ejemplo. Cuando nosotros nos reconocemos que no somos solamente los nunca, los nadie, sino tenemos algo, tenemos pasado, tenemos historia, y tenemos antepasados, tenemos ancestralidad, incluso uno podría decir. Sí. No significa que también tenemos que plantearnos fuera de los términos de la idea de progreso. No solamente la valoración de que el pasado era malo, más o menos ahora y por el futuro va a ser mejor, sino tampoco lo inverso, en el sentido de que no es una vuelta a un pasado porque eso no tiene sentido, o sea, no podemos volver al pasado. No, aunque queramos, no podemos volver al pasado. Y la idea inversa, ¿cierto?, como más conservadora se podría decir incluso, de que el pasado fue mejor que lo que vino después. Fuera allá de esa temporalidad, lo que podemos decir y podemos tratar de ver es dónde eso pasado, eso que lo vemos como pasado o que nos oprimieron, sigue vivo y sigue vigente incluso aunque no nos demos cuenta. Y ahí hay un ejercicio de descolonización importante. Sí. Porque a veces nos sucede que hablamos que todos los días al menos utilizamos 10, 15 términos mapudungunes y ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? O nunca nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Cuando vamos a hacer al baño, a hacer pichí, por ejemplo, o lo que sea. Entonces... O cuando, por ejemplo, estrategias políticas de los movimientos sociales en tiempo actual también funcionan con una dinámica que uno puede decir, esta dinámica fue constituida no en respuesta, no por ser la negación de la negación, sino por la afirmación de algo previo, exacto, de una forma histérica. Y eso es, por ejemplo, un término que no es muy usado, ¿cierto?, que es de Argentina, de Filosofía de la Liberación Argentina de los 70, que es la analéctica. Es decir, no solo buscar la negación de las cosas, sino la afirmación de lo previo, que es antes de que se genere esta contradicción. Y ahí hay elementos interesantes. De repente, por ejemplo, y lo pongo acá como para dar el pase, en Olmué, en particular, y lo doy bien el ejemplo es bien poco conocido, en Olmué, en el Cerro La Campana, que es ahí hay una área protegida, existen 6 comunidades aledañas. Comunidades de tierra común, que existen desde antes del Estado de Chile y que son en el epicentro del rodeo, de los huasos y de lo que se llama la cultura chilena, donde han tenido conflicto histórico por tierra, donde se identifican a sí mismos como comuneros y donde tienen toda una cultura desarrollada en torno a elementos de religiosidad popular, de esa religiosidad profunda que no tiene muy poco elemento cristiano, sino es de esa evangelización pobre que tuvo Chile, y que sigue ahí vigente, muy guasa, muy chilena, ¿cierto?, en ese sentido, pero también nos abre otras cosas. Por ejemplo, cuando se habla del extractivismo, no solamente más allá de los recursos, sino también el extractivismo cultural. Cuando de repente en 1920, no sé la fecha, se toma la cueca como baile nacional, se toma determinados elementos simbólicos como baile, por ejemplo, a esa gente se les negó su posibilidad de tener cultura, se les negó su cultura particular. Entonces, por ejemplo, ellos en este momento... Quizá si se abrieran otras opciones, como los pescadores artesanales en el sur se abrieron a hacer la afkenche, pudieran abrirse, o sea, si ellos pudieran optar a los convenios por ser indígenas, les iría mucho mejor en su conflicto porque no pueden meter las vacas al cerro. Y tienen ese conflicto que no pueden meter las vacas al cerro y ellos siempre son arrieros, siempre han metido las vacas al cerro. Entonces, ese tipo de control o aspirar al control comunitario del parque solo lo podrían hacer legalmente en Chile si ellos fueran considerados indígenas. Entonces ahí también se abre un tema, porque ¿qué es lo que hace que ellos no sean indígenas? Que son guasos, que usan chupaya, ¿cierto? Que son como lo que supone que es un chileno, entre comillas, pero son comuneros, propiedad común, todos de descendencia indígena, pero sin historizarse, pero con el mismo modo de producción desde hace cientos de años, que es la ganadería con ganadería, ¿cierto?, de subsistencia personal, ahorro principalmente para poder moverse algunas lucas, vender una vaquita, ¿cierto?, y en un campo de uso común. Y está acá a una hora y media de Santiago y de repente como ese tipo de cosas como que no se abren, ¿cierto? Está todo más cerca de lo que tal vez pensamos que está viviendo en Santiago City. O sea, aquí nos damos cuenta de que conviven distintos mundos, no solamente políticos, sino que también ancestrales, conviven distintas creencias y eso tal vez signifique ir tomando, ir reviviendo, ir pensando un futuro a través de lo que hemos sido, lo que nos hemos constituido también como pasado. Volviendo un poco a esta lógica del desarrollismo y su futuro, ¿qué nos podrías comentar tú, Mariano? Sí, me causa bastante interés y me hace sentido lo que plantea Sergio, por cuanto esta disputa del desarrollo, pero más allá, esta disputa de la decolonización, buscar así como una alternativa a la descolonización, tiene que ver con recobrar lo negado. Gonzalo Luanco, el rapero que sonaba hace un ratito, en otra canción que se llama Huitrapaín, junto al portavoz, dicen, sacándonos esta cristiandad y recuperando la comunión como comunidad. Entonces, yo creo que a partir de eso tenemos que recobrar, sacarnos esta idea del desarrollo y recobrar una otra idea que bien podría ser la reciprocidad, la sustentabilidad, pero desde los territorios, insisto, porque los territorios tienen su cultura y que ha sido negada por el desarrollismo en sus distintas fases. O sea, digamos que el desarrollismo en los años 60, 50, 60, hasta la dictadura, responde también a esa lógica materialista, también que también destruye los elementos de la naturaleza. Entonces, sacándonos esta cristiandad, yo creo que refiere a quitándonos esta idea eurocéntrica. Dicho sea de paso, la cristiandad igual te lleva a un camino de subordinación, porque después va a optar a esa vida buena. Entonces, si nosotros nos quitamos esa idea de que después va a ser después vamos a obtener la felicidad, podemos entonces dar una disputa para tratar de conquistarla aquí mismo. Entonces, sacándonos esa cristiandad y recuperando finalmente las formas de vida que todavía existen, quizás ya no desde las esculturas ancestrales, porque por ejemplo en el Maule ya no quedan esas culturas propiamente ancestrales originarias, pero sí se ha transmitido ese acervo cultural a las comunidades campesinas. Allá en el Maule todavía se da la transhumancia, todavía se da esta lógica de cooperativa, de facto, digamos, por fuera de la ley. Todavía se trata de generar, todavía tratan de mantener vivas sus prácticas culturales y que tienen mucha relación con el kimun ancestral, con eso que desde el desarrollo se nos dice que era el pasado, lo arcaico, que ya no existe. Y yo me atrevo a discrepar profundamente, yo creo que sí existe, pero está bajo un manto eurocéntrico que hay que quemarlo definitivamente, ese manto. Ok, mira, veíamos que esto tiene bastante extrapolación a los mundos que hoy día están presentes, que habitan el territorio de este largo Chile, en las distintas zonas, que han sido sacrificadas, como hablábamos ya de Quintero Puchuncaví, Ventana, ¿cierto? Pero también los otros territorios que están asediados por la minería, por las forestales, en la zona sur de este país, ¿cierto? Donde hacen y deshacen sin ningún temor, ¿cierto? Pueden llegar y matar a la gente sin ningún temor, con sus guardias privados. Así se está dando las relaciones en toda la humanidad que viene a despreciar la comunidad y tener a este individuo solo, liberal, capitalista, por sobre el resto, que es avasallador, donde el progreso toca tu puerta y si no va a soplar y la va a botar. Pero hay ciertas significaciones o ciertas realidades que son innegables. Por ejemplo, Hoy día tenemos 7 millones de personas viviendo en Santiago de Chile. Así también en otras localidades donde nos van a escuchar, que son ciudades grandes, donde esta idea del campo, de lo rural, de la comunidad, del cara a cara, se va a ir diluyendo, primero por el individualismo que nos azotó con todo el aparataje de la dictadura, lo que fue la dictadura de Pinochet, ¿cierto?, donde mataron y desaparecieron a muchos compañeros, pero también con toda la lógica del mercado y el individualismo que trae consigo eso. Sin embargo, siempre están las perspectivas de darse un nuevo cara a cara. ¿Cómo podríamos realizar un más allá del desarrollo, una reciprocidad en sociedades complejas, sociedades grandes, en sociedades como, diríamos, situando a la ciudad de Santiago? ¿Qué piensas tú al respecto, Felipe? Mira, yo quiero decir dos cosas que por el tiempo que tenemos no va a ser posible que las debatamos, pero que yo las quiero dejar planteadas para que reflexionemos y que tienen que ver con algunas cosas que han dicho Sergio y Mariano. Bueno, cuando Sergio habla de los pobladores, ¿no es cierto? Al mismo tiempo se refiere que a la dicotomía capital-trabajo con la cual era la óptica con que mirábamos el conflicto, ha desaparecido. Es una cuestión que es para nosotros, que tenemos una mirada más busquilla de la realidad, es un hecho, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si se ha ampliado la relación esta de trabajadores, no solamente el que está en el taller o en la fábrica, sino que todos, como tú mismo mencionaste, la dueña de casa, y todos contribuyen a la generación de la riqueza, digamos, desde cualquier sitio que estén, es necesario ampliar esa mirada, porque esos pobladores en algún momento trabajan para producir la vida, y en ese momento que están trabajando, están produciendo la riqueza necesaria para que podamos vivir en comunidad, en sociedad. Entonces yo diría que tendríamos que ampliar para que todos sean trabajadores y no hayan pobladores, ni hayan los nadie ni los nunca. Son trabajadores que viven en condiciones distintas a otros trabajadores por razones circunstanciales, históricas y qué sé yo. Eso quería ponerlo como una reflexión. Y respecto de lo que estaba mencionando Mariano con esta chanchera que existe, lo que el sentido común, las personas tienden a decir, bueno, es que no podemos no tener plantas de fabricación y menos de alimento. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos para resolver nuestros problemas de abastecimiento? Todos los funcionamientos nuestros y todos los conceptos, digamos, de hecho, Mariano acaba de repetir uno, que es la sustentabilidad, que también es un concepto introducido desde concepto eurocéntrico. Todas las formas de medir vienen de allá, en un proceso histórico, ¿no? Entonces, la diferencia está, y así quiero introducir a las últimas cosas que quiero decir, en que una fábrica de cecina también existe en Alemania. Y de hecho existe, porque lo vi muy cerca del lugar donde vive la gente, en las ciudades. La diferencia está en que la tasa de ganancia de la empresa que fabrica, que mata a los chanchos en Alemania, es después de impuestos de un 6, de un 8%. Y la tasa de ganancia de los chancheros que están instalados aquí en Chile es de un 40% después de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que hay relaciones de poder que están en el fondo de toda esta cuestión. Entonces, los empresarios chancheros de Alemania están obligados a instalar disipadores que permiten que no haya contaminación. Y ellos puedan vivir conviviendo con los chanchos que van a producir para comérselos. No estoy haciéndole propaganda a ningún chancho, porque de hecho no como, pero los tipos de acá no tienen el poder, lo tienen ellos, por lo tanto no hay nadie que lo haga gastar en disipar los problemas que van a generar frente al medio ambiente y frente a la comunidad. Esa es una diferencia fundamental. Entonces, como tiene que ver con el poder, yo creo que todo esto que nosotros estamos conversando, en definitiva, esta cuestión ideológica, tiene que ver con relaciones de poder. Yo normalmente, cuando me ha tocado hablar por ahí, he puesto un ejemplo que ahora no lo voy a contar largo, pero que tiene que ver con un niño que está de cumpleaños los tremendos conflictos que se arman entre su padre y su madre, que son dos trabajadores precarizados de Santiago. Su abuela hace un cumpleaños, él va y discute con una tarjeta de crédito, le compra un tremendo vehículo al cabro chico para que disfrute, que tiene 5 años, y dentro de unos conflictos que yo relato que tienen porque la tarjeta de crédito estaba, ¿cómo se llama?, saturada, ellos caen en el sistema de endeudamiento, los hacen creer que son sujetos de crédito, les dan más plata de crédito, llegan a la casa, le muestran el juguete al niño, digamos, se hace feliz con los cabros chicos, con un jeep que se ilumina, que corre para allá y para acá, y a los 15 minutos de eso, el niño está jugando con la caja, con los demás niños, con la caja de cartón en la que venía el juguete. Quiero decir con esto que las necesidades, para traspasarlas a deseos, son los deseos, traspasarlos a necesidades, perdón, sufren un problema, un camino ideológico. Entonces, esta relación que mencionaba Sergio respecto al capitalismo incipiente que se nutre de nuestra pobreza y que son ambas necesarios, que es en definitiva una relación dialéctica que existe entre el capitalismo central y los capitalistas y los países periféricos como el nuestro, digamos. También se puede trasladar a esta relación a lo que ocurre con los objetos. Nosotros, en la etapa del boom, ¿no es cierto?, en la etapa de la producción, del capitalismo ligado a la producción, se va traspasando desde poco, de los años 70 hasta el capitalismo basado en el consumo. Entonces, los objetos que se producían en ese momento tenían una relación que tenía que ver con el hecho de producirlos. Los objetos que hoy día están a disposición en el mercado tienen otra relación, otra forma de objeto, que para decirlo de alguna manera extraña, existe una relación entre los objetos. Una relación entre los objetos que tiene que ver con los signos. Como el caso acá de la caja de cartón y del auto a pilas que le regalan al niño, digo, ¿no? Hay una relación entre los objetos que van a constituir al sujeto que los quiere poseer o que los va a demandar. Entonces, esa relación, ya cuando pierden su sentido y pasan a ser una cuestión simbólica, ya deja de tener esta relación, en lo simbólico no existe una relación dialéctica. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una adaptación a este mundo lleno de objetos de los sujetos. ¿Y a qué me refiero con esto, esta vuelta que me di? Que el problema yo lo veo mucho más complejo que recurrir, como ustedes bien han dicho, digamos, a mirar el pasado, mirar lo que está pendiente, lo que está latente. Porque somos una de las pocas culturas sobre el planeta que hemos tenido la capacidad de dibujar el tiempo con una soltura de cuerpo increíble. No, después del romanticismo alemán surge más o menos esta idea de colocar el tiempo, es decir, esto pasó, aquí está el descubrimiento de América, y nosotros lo dibujamos, ¿no? Esta línea de tiempo que es familiar desde que estamos en el colegio. Y entonces nos creemos con la capacidad de mirar el tiempo, el pasado, el presente y el futuro de una sola mirada sobre una línea. Lo cual no significa nada en la práctica, ¿no es cierto? Porque mientras estamos haciendo eso, las relaciones de poder destruyen esa capacidad que tenemos de sentir que hay un progreso que tiene que ver así de una mirada positivista que siempre va a ser mejor. Recuerden cómo están todas las naciones, los estados-nación de este continente, fundadas incluso antes que algunos estados-nación europeos, como el caso alemán, como el caso italiano, digamos, que se demoraron 50 años más porque estaban en disputas de poder. Nosotros aquí ya estábamos aplastados por una colonización que dio paso a una clase dominante y que sin ninguna interrupción ha seguido vigente hasta el día de hoy y que nos indica, por ejemplo, como el símbolo del escudo brasilero. Orden y progreso. O sea, no hay nada más claro que una dominación colonial que esa simple frase. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Dónde están, yo creo, los desafíos para contrarrestar esa cuestión del poder? Los desafíos de la izquierda, yo creo que son contrarrestar el manejo y el dominio del sentido común de los habitantes de una sociedad como esta por parte de los sectores dominantes. Ellos manejan esta cuestión del sentido común, que es las acciones que desarrollamos prácticamente en forma irreflexiva. Lo que hacemos todos los días. Al salir, al subirse en la bicicleta, al saber por dónde hay que caminar, al ir a comprar, al ir a adquirir objetos. Estos objetos que son muy raros porque tienen una especie de relación entre ellos. A nosotros nos cautivan y a veces compramos aquello que no necesitamos. Entonces, ese manejo lo tiene el sector dominante. Nosotros tenemos que desarrollar mecanismos y herramientas para que ese sentido común que abarca hasta aquellos sectores que viven un poco al margen de un modo de producción capitalista, estoy hablando, por ejemplo, de los mapuches, que son declarados pobres y más pobres que muchos otros pueblos, incluso de más allá del continente, en términos de medición, de la medición que nosotros hemos establecido lo que significa pobreza. Pero Felipe, ahí te das cuenta que tú al hablar de esas categorías, igual estás recuperando el discurso eurocéntrico. No, porque acabo de decir, o sea, están medidos con esas categorías que no son nuestras. Están diciendo, son pobres porque están medidos con esa categoría. Bueno, toda esa gente, ya todos, en mayor o menor medida, están afectados por esta cuestión. Es decir, están afectados por el poder de la clase dominante mediante sistemas de colonización. Ya. Entonces, perdón, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es conversar, es saber, buscar los mecanismos para decir, ¿sabe qué? Si usted tiene una chaqueta de cuero, está contribuyendo a que hayan matanzas sistemáticas de animales. Usted, si tiene más de 4 pares de zapatillas, no sé, estoy diciendo cosas que se me vienen a la cabeza. Es decir, el desarrollo, ni siquiera me preocuparía de buscarle denominaciones nuevas. O sea, yo me quedaría con la inspiración de los movimientos indígenas de nuestro continente en buscar palabras compuestas como buen vivir, como un ir hacia un destino mejor, no, que no tuviera nada que ver, ninguna denominación que compitiera con la palabra desarrollo, porque ya de hecho cualquiera, como sustentabilidad, ya son manejadas desde la clase dominante, desde la academia, inspirados en un mundo eurocéntrico que no está disputado por nadie. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en ese cuento? Preocupémonos de ese manejo. Nosotros tenemos que tener la capacidad, de un camino largo, de manejar esos sentidos comunes. Si nosotros no manejamos esos sentidos comunes, no podemos acceder por ninguna vía a un cambio que signifique. Ahora, eso va a significar, ¿qué es lo que significa? Tener un Estado que, por la vía de la democratización real, por la vía de la descolonización, por la vía de que no esté al servicio de la clase dominante, pueda manejar las demandas que la población y que el pueblo necesita para vivir de acuerdo a una oferta que sea producida conservando el medio ambiente, respetando la vida de los ciudadanos. Ese debe ser el camino, pero si tú no haces ese cambio con los que vivimos en la sociedad, no tenés ninguna posibilidad, desde mi punto de vista, de resolverlo desde arriba, de resolverlo mediante cuestiones conceptuales. Porque el niño va a jugar un rato con la caja de cartón, después se va a pasar al Jeep y va a tener una confusión entre lo que significa ser feliz con la caja de cartón y un rato después ser feliz con el autito a pila, digamos. Mira, solo para polemizar, la verdad. Cuando me refiero a sustentabilidad, más allá de la nomenclatura o del concepto, que por cierto es importado, como esta misma lengua, el castellano, ¿ya? Sí, de partida. Pero por eso no me refiero al digamos a esta dimensión semántica de sustentabilidad. Creo que tiene que ver con lo que dice Víctor Jara, con mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Qué quiero decir con esto? En que buscar otro modelo, ya sea de reciprocidad, de sustentabilidad en estos términos, no siento yo que no dice solo dar una disputa conceptual, sino que tiene que ver con la conformación de nuevos sentidos. Yo ahí discrepo contigo en relación a que en tanto relación de poder, digamos, lucha de clase, bastaría con que el pueblo dispute incluso esa figura del Estado, que en sí misma es un aparato de dominación burgués, y construir otro relato, no necesariamente con ese Estado. Pero yo acabo de dar una definición implícita de un Estado, no estoy refiriéndome a este Estado. Sí, no, igual... Y yo entiendo lo que tú quieres decir, pero iniciaría una discusión que no termina nunca, porque de hecho tú acabas de referirte a la semántica, una cuestión que tendríamos que destruir. Yo cuando hablo de signo estoy hablando desde la semiótica. Entonces, no tiene sentido esa discusión para mí. Vamos a tratar de salir de esta discusión. ¿Tiene sentido las relaciones de poder, que yo creo que es el que...? Sí, yo quiero retomar ese tema, ese conflicto, porque dentro de todo esto que estamos comentando hay un tema central que tiene que ver con el poder. Cuando uno intenta generar categoría o conceptos más allá de las categorías, de lo que es el sujeto revolucionario o el sujeto de la transformación, o el que está luchando, el que tiene que generar una disputa de sentidos comunes, también está intentando generar esa disputa de poder, ya sea conceptual, ya sea categorial, pero principalmente real. Pero si cachai que esa disputa igual siento yo que se circunscribe en esta lógica eurocéntrica. Yo creo que el poder no es algo que se disputa entre el proletariado y la burguesía, es algo que se construye, y desde ese lugar creo que no hay nada que disputarle, sino que hay que construir nuevo. Igual ahí yo también te podría decir que también eso tiene tiene una posibilidad de mirada eurocéntrica a la construcción de poder, porque el poder, una de las expresiones más concretas y que superó a Weber y a todos hace 200 años antes, es la que hace Bartolomeo de las Casas cuando ve la conquista de la India. El poder del rey reside en el consenso del pueblo. Lo dijo ahí en 1500 y por eso era una guerra injusta matar a los indios. Esa reflexión supera en filosofía política a un montón de buenos que vienen después, y bastante tiempo después europeo. También, que es otro de los elementos porque se toma de que hay que tener ojo, porque de repente este hombre, Bartolomé de las Casas, que llegó a los 18 años al Caribe, ¿cierto?, que tiene quizás más de latinoamericano que de español, pueda tener mucho más avance o puede haber muchas más percepciones. Y cuando nosotros decimos que el poder, no en este caso el rey, sino el poder del pueblo, procede ese consenso, la voluntad no es un objeto, ¿cierto?, y solo si se puede objetivizar en la vida misma. Como decía Schopenhauer, o sea, en la vida misma yo estoy objetivizando mi voluntad en la medida que hago. Si el pueblo decide de un día para otro no ir a trabajar, aburrirse ese asunto y se acabó. No hay nadie que aguante. No hay ejército, no hay ningún sistema que aguante. Así es. Porque se sostiene en la voluntad consensuada de la mayoría. Entonces, si se sostiene, el poder reside en última instancia en la potencialidad de toda la comunidad, entre todos. La disputa del poder es una disputa de las conciencias que pueden generar esa voluntad. Entonces ahí ya, como ejemplo, podemos ir como aislando un poquito más fino, y la conciencia, y esos elementos que quería instalar también, y la conciencia histórica, y sobre todo en base a la cuña que le sacan ahí, que dice, no hay mapuche sin tierra. Sí. Ni mapuche sin mapuzungún. Mapuzungún, sí. Incluso lo tomaría incluso más que como el tema que realmente uno puede tirarse con el tema cultural, lo tomaría el tema de reproducción de la vida. El problema, uno de los problemas que tenemos, que no solamente... El problema es que solo tenemos trabajo para vivir. Ese es exactamente el problema. Solo tenemos nuestras manos para vivir. Ahí está el problema. Si no tuviéramos solamente nuestras manos para vivir, no seríamos pobres. Si tuviéramos tierra, básicamente. Hay mucha gente, y yo creo que todos conocemos gente, que pesa tener un pequeño pedacito de tierra, ya sea como en alguna región o en algún lugar alejado de Santiago. Hay muchos que prefieren no venderlo. no venderlo, porque la tierra es la última cosa que se puede caer en el mundo, pero yo puedo plantar papas en mi patio y me puedo salvar. Y ese tipo de cosas, ese tipo de elementos que es tan sencillo y tan material, es lo que te hace gente finalmente, que por ahí no te vendáis de otro ni de otro sistema para poder subsistir en última instancia. Y en ese sentido, me parece que las claves del discurso político de la conciencia no tiene que ir en las claves de del progreso, sino al contrario, incluso en las claves, aunque vaya a ser medio raro lo que voy a decir, la clave del apocalipsis. O sea, creo que hay que ser más mesiánico ahora que antes. Que hay que decir que no hay que decir que vamos a vivir en la mejor sociedad del mundo, sino vamos a vivir en la única sociedad posible, si es que no se, si es que claro, no cambiamos esto. Claro. Porque nosotros, y alguna vez con el Manuel tuvimos una conversación de que la humanidad igual puede salvarse y todo ese asunto. Ya, pero nosotros no nos vamos a salvar, eso es seguro, ¿cierto? Si hay algunos hueones que se van a Marte, ya hueá de ellos, ¿cierto? Pero nosotros no nos vamos a salvar. Y en ese sentido, ahí puede entrar otro discurso. Quizá ya no es el tiempo de las utopías, sino el tiempo de las salvaciones. Y ahí, en ese sentido, y no tiene mucho que ver con eso, pero igual lo quería decir para comentar, de repente hay conciencias que son cotidianas que no nos damos cuenta. Y por ejemplo, que el 2/3 de Santiago fue construido en la migración Campo Ciudad, ¿cierto? Donde participaba nuestra gente que conocemos, ¿cierto? Que es nuestra familia, y que la geografía urbana de la mayor parte de Santiago no la construyeron inmobiliaria, no la construyeron empresas, no la construyeron, la construyó la gente. Las rejas, la forma de las rejas, la forma de los techos, las alturas, las distancias, los loteos, la mayoría lo diseñó la gente. Es como cuando uno va al Alto, no sé si a Bolivia, al Alto de Bolivia, y eso sí, es una ciudad aymara. Esa es la única descripción, una ciudad aymara. Ahí no hay nadie, no hay ni un urbanista europeo, no hay nadie que haya planificado esa cuestión. Es tal cual aymara. Entonces, cuando uno dice, existe en Bolivia una ciudad aymara al lado de su capital, uno ya empieza a decir chuta. Entonces, no son todas las cosas. La colonización no es unívoca, ¿cierto? Claro. Tal vez estemos más descolonizados de lo que pensamos. Y estamos tan colonizados que no nos damos cuenta. Exactamente. Solo quería complejizar un poco la cosa. Cuando tú te refieres, y yo estoy de acuerdo con eso, no recordemos que hubo revoluciones, entre ellas la más importante del siglo XX, con que inician el siglo XX, que luchó por pan, por paz y por tierra, ¿no? Solamente eso. Pero hay una cuestión histórica acá. Por lo tanto, yo comparto contigo que va a llegar el momento, por algo están apurando el tema de Marte, porque ellos van a agotar y luego se van a ir para allá y nosotros nos vamos a quedar aquí. Pero va a llegar el momento, como dices tú, en que salvas la Tierra y ahí plantas las papas, ¿no es cierto? Y te salvas, así como el poema de Benedetti, y te salvas. Entonces, pero resulta que va a pasar alguien que no alcanzó a quedar con un pedazo de tierra y te va a disputar la cosecha de las papas. O sea, necesariamente. Va a necesitar comer igual que tú. Se va a iniciar una lucha por la escasez. Entonces yo creo que ahí nuestras capacidades creativas tienen que estar dadas para una mezcla utópica y no utópica para resolver ese problema, porque ahí se va, podríamos decir, reinaugurar una lucha por la subsistencia, y que es una lucha entre el que tiene algo y el que no la tiene, y que es muy anterior al capitalismo, y que es una relación dialéctica, y que lo que viene a ser de alguna manera el Estado, que Mariano creía que el que yo me refería, viene a colocar una institución al medio de esta relación dialéctica de fuerza y de poder, una relación que está ahí. Solamente quería decir eso porque va a haber alguien que no va a tener papa. Se ha ido complejizando este debate, se ha estado poniendo muy interesante. Vamos a poner un tema ahora para seguir con esta discusión en este programa Creadores y Creadoras de Riqueza. Reflexiones sobre la clase que vive el trabajo. Nos vamos con el tema de Manu Chao, Para Todos Todo. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermano, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más,

creo que como es el último programa, me voy a tomar la libertad de recomendarle a la gente que lea cosas, lea por ejemplo Juan Rulfo, mexicano, lea Cortázar, argentino, lea a Gabriel García Márquez. Esta cuestión desde Europa, que tanto hemos tocado acá, digamos, como la dominación eurocéntrica, tiene que ver justamente porque ellos fueron capaces, a través de la literatura, a través de representar la realidad mediante la escritura, fueron construyendo categorías, y categorías que nos impusieron a nosotros a través de lo que se llama ciencia social, que la verdad es que no tiene ninguna importancia de su existencia desde ahora. Por lo tanto, nosotros deberíamos acá, a eso los invito, a leer a nuestros autores, y a lo mejor vamos encontrando categorías nuevas, y construyendo categorías desde nuestra América, digamos, desde nuestras tierras. Por último, a propósito de nuestras tierras, quería decir lo siguiente. Supongamos un hecho extraordinario, excepcional, que cae una especie de, no sé, de producto desde el cielo y nos hace desaparecer a todos los habitantes de este territorio. Así, de un paraguazo. Y después de un tiempo pasan una embarcación, no voy a decir de dónde provenga la embarcación, pero que le permite mirar todo nuestro territorio, mirarlo en la perspectiva, digamos, supongamos que sean de cualquier nacionalidad, miran ahí y dicen, uy, es increíble esta cuestión, como van a ver la minería en el norte, van a ver la riqueza, van a ver incluso los animales corriendo. Los tipos se bajan, se instalan y empiezan a vivir acá. Por lo tanto, la tierra, desde mi punto de vista, el cobre en el norte, los humedales en el sur, no constituyen para nada algo que signifique una cuestión especial. Quienes constituyen este territorio donde estamos somos nosotros. No los bienes que están ahí, somos nosotros, las personas que habitan un territorio. Eso quería solamente decir. Adelante, continuamos con las reflexiones finales. Sí. Mariano, te invito. Gracias por la invitación. Ok, gracias, sí. Felipe, a ti también por participar. Mira, yo creo que no hay que, ya no estábamos en tiempo de disputar un modelo de dos lugares distintos. Yo creo que tenemos que construir poder, y ese construir poder dice relación con ejercerlo. Desde los territorios, como dice la consigna, ejercer soberanía desde los territorios, y desde ahí permitirnos pensar y proyectarnos en cómo queremos desarrollar nuestra materialidad y también nuestra cultura, que tiene que ver con lo subjetivo. Entonces, a diferencia también de lo que plantea el compañero, yo creo que los hombres, las personas, las mujeres, los seres humanos, somos organismos vivientes que estamos en un otro organismo. Para mí los humedales, el altiplano, sí tiene una trascendencia más allá de las personas. Yo creo que esa idea de vincularnos con los elementos de la naturaleza, más allá de cómo lo utilicemos, sino que entenderlos como también parte de la vida, que nos hacen por lo pronto vivir a nosotros, nos tenemos que vincular de un modo incluso espiritual distinto. Porque si seguimos entendiendo que los recursos son recursos y que están a merced de los seres humanos, independiente de cómo se disputen y cuál sea, digamos, el resultado de ese combate, vamos a estar, creo yo, pisándonos la cola y dándonos vuelta en lo mismo. Entonces, solo finalizar con que esta idea de ejercer soberanía desde los territorios, también aplica para los cuerpos, ejercer soberanía desde el territorio más íntimo que el cuerpo, no obliga a pensar otro modelo, ya no de desarrollo, sino que otro modelo de vida, otra forma de cómo vincularnos con la naturaleza, la Pachamama, la Ñuque Mapu, pero sobre todo, cómo constituirnos de manera autodeterminada y territorialmente. Así que eso. Gracias por la invitación, gracias por estos 6 capítulos, han sido bacanes y buena onda. Muchas gracias, Mariano, por tus reflexiones también. Sergio. Bueno, primero que nada, agradecer, como todos, la invitación. Fue un gusto estar acá y espero que me inviten de nuevo. Para terminar, solo entregar algunas cosas. De repente ha pasado de que de repente territorio uno se enreda respecto a cómo definirlo. Y como al menos lo que, si uno suma tierra más comunidad, ya lo define como básicamente, y eso sirve de repente como para entrarle, porque muchas veces uno se puede dar discusión eterna respecto a eso. Y elementos que es como solamente para dejarlos ahí hacia adelante, que al menos son cuatro puntos que el pensamiento, el giro descolonizador nos entrega como herramientas útiles para la izquierda, al menos dentro de mi toda falta de ignorancia todavía, mi ignorancia todavía acumulada, pero al menos el elemento de raza, porque no puede ser que la izquierda hasta el día de hoy omita la categoría de raza en su análisis, siendo que en este país hay gente que tiene cara de cuico, hay gente que no tiene cara de pobre, ¿cierto? Y todo el mundo lo sabe. Que la historia, sigamos pensando la historia desde la clave, ¿cierto?, de la edad antigua, la edad media y la edad moderna, sin considerar que eso ya está descartado de plano hace mucho tiempo y todo el mundo sigue en esas mismas categorías, que son cosas súper básicas. La parte que se puede decir como ontológica, puede ser sonar medio enredado, pero tiene que ver con que la última instancia de la modernidad es el individuo, por sobre todas las cosas, y la comunidad desaparece como horizonte de mirada del mundo, y eso nos lleva a un montón de cosas más. Y la segunda es la superación del pensamiento meramente dialéctico, es decir, meramente de la negación, y empezar a ver y tratar de imaginarse, de pensar qué es lo que nos define previamente a esa opresión, previamente a eso, porque va a ser exactamente eso, reafirmar eso previo va a ser la negación de la negación. Entonces, esa idea también es un elemento del pensamiento colonial que nos puede servir a abrir otros puntos para la izquierda. Y eso. Te agradezco mucho, los dejamos a todos invitados entonces a reproducir este último capítulo de este seriado, producido y conducido por Sociedad de Trabajo. Le agradezco a todos los panelistas, ¿cierto?, en este último momento. También la oportunidad de poder locutear este último programa. Vuelvo a hacerle la invitación a visitar sociedadytrabajo.cl y en redes sociales también, como les hemos reiterado todo el programa. Así que eso, los dejo invitados a volver a escuchar, a volver a problematizar las situaciones, las actividades y las perspectivas que tengamos como pueblo que trabaja y que quiere una vida mejor. Creadores de riqueza. Reflexiones sobre la clase que vive del trabajo.